Solo tú y tú, desnuda me enloqueces, tú y tú, presencia me estremece, y tú, calor me perteneces, tú, solo tú. Solo tú y tú, desnúdame lo que...